Bueno, pues nos ha sorprendido que es este tema justo, el del costo de la vida de Juan Luis Guerra. Yo pensé que estaba hablando de él, pero no que lo teníamos aquí, pero bueno, lo tenemos. Perdón, Alberto, creo que es el tema, creo que es Kimi Eva de Diplo Dybala, ¿no? Ahí está. dualidad. Esa era la cuestión. Bueno, pues vamos a seguir navegando por esa zona de África y ahora nos vamos a acercar hacia Sudáfrica. Y a ver, ahí tenemos a un grupo famosísimo, incluso famoso en España, que es Ladysmith Black Mambazo, que, bueno, pues tuvimos la suerte, Manolo y yo, de ir a ver. Sí, efectivamente, lo vimos en un concierto en directo aquí en Madrid y fue espectacular. Fue fantástico, vamos. Estamos utilizando mucho la palabra espectacular hoy, ¿no? Sí, bueno, ¿qué se le va a hacer? Es que nos parece así. Luego hacemos resumen, a ver, por ejemplo, ponemos espectacular, 5. Siete. Impresionante, 4, ¿no? Impresionante, 4. Fantástico, curioso, 12. Curioso. Y luego lo analizamos, ¿eh? Y hacemos aquí una mezcla y mira, más ritmos calientes. Ahí está. Está bien. Sí, señor. Costelera. Ahí está. Bueno, pues venga, estamos en Sudáfrica y bueno, pues cuéntanos, Manolo, qué es lo que vamos a escuchar y... Bueno, es lo que has dicho tú. Yo creo que Ladysmith Black Mambazo lo conoce muchísima gente, ¿no? Y hay un tema que en cuanto suene, pues todo el mundo también va a reconocer. Lo que yo creo que hay menos personas que han tenido la oportunidad de escuchar la versión original cantada única y exclusivamente por ellos, porque hay una versión muy conocida con el grupo de Tokens, ¿no? Donde la parte solista la hacía la chica del grupo, ¿no? Que es la versión que casi todo el mundo mundo pues asimila, ¿no? Pero esta versión que tenemos aquí no es nada difícil encontrarla, evidentemente, pero yo creo que menos personas la conocen. Yo cada vez que escucho esta canción y cada vez que escucho este principio, aunque sé que no es esta versión, yo he estado chequeando el disco antes de empezar el programa, no puedo evitar la sensación de aquel espectáculo famoso, y voy a volver a decirlo. Si alguien tiene el Do It a Capella de Spike Lee grabado en vídeo o en cualquier soporte de imagen que se pueda ver, que se ponga en contacto conmigo, que estoy loco por encontrarlo. Cinesin, cualquier cosa, Super 8, lo que sea, me da lo mismo. Beta por él, a ver si lo encuentras. Beta por él y no lo traes. No se me quita de la cabeza la imagen de ese grupo tan bueno de sudafricanos. Es que sueña con él y todo. Y esas chicas, y todos los días, no te digo. Y esas chicas cantando esta canción. Pero en este caso vamos a oír la versión original. Quería decir una cosa, Alberto, que bueno, igual que en las otras canciones, pues son canciones surgidas de muchísimas mezclas y de proyecciones a futuro, ¿no?, de grupos, pues realmente el Ladysmith Black Mambazo casi siempre lo que hace suelen ser música tradicional, ¿no?, que es música normalmente que se asocia a trabajadores emigrantes zulús con mucho concepto coral, ¿no? Pero casi siempre es música tradicional lo que ellos están interpretando. Sí, eso es cierto. Son un grupo tradicional, como aquí podría ser una agrupación de jotas o de música tradicional de aquí. Wow. Pero vamos a escuchar esta versión del Imbube, y lo repito, si alguien tiene el Do It a Capella, por favor, que me llame. 91-811-0398. Sigue soñando, sigue. Ya. Imbube, ah, imbube, ah, imbube, ah, imbube, ah, imbube, imbube, imbube, imbube, imbube, imbube, imbube, imbube, imbube, imbube, imbube, imbube, imbube, imbube, imbube, imbube, Estábamos comentando aquí en la parte de atrás del estudio, que es la misma que la parte de adelante, estábamos comentando lo de los ruiditos y los soniditos que hacen. Eso no me ha quedado claro, ¿eh? Bueno. Todas esas cosas de... ¡Hola, soy Coco! No, eso no lo dicen, pero... ¡Ahora estoy atrás! A lo mejor sí. Y nos estaba contando Manolo que no son ruiditos, sino que es parte del habla zulú. Sí, efectivamente, eso es como hay una película que lo reflejaba muy bien, que es aquella película de los dioses deben de estar locos, donde pues un zulú o un pigmeo, no sé qué, pues el hombre tenía que ir a tirar una botella de Coca-Cola al fin del mundo porque había causado una desgracia en su familia, y ahí se veía perfectamente que eso es parte de su forma, de su vocabulario, ¿no? O sea, los chasquidos y todos esos ruiditos, esas cosas que efectivamente, eso que a nosotros nos parece absolutamente complicado, pues es una parte de su lenguaje. Esto me da que pensar, o sea, las personas cuando cumplen 60 años o por ahí, hablan en zulú. Empiezan a hablar en zulú, sí. Cuando porque... empiezan a comer y tal, y están ahí... Le salen esos ruidos, sí, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Debe ser que el ancestro africano ese que tenemos aparece, aparece de repente. De repente. No son... Y nos convertimos todos en ancestros. Si al fin y al cabo venimos todos de África. Pues ahí está, ahí está. Bueno, venga, vamos a continuar nuestro viaje. Venga, hemos pasado por Sudáfrica, ¿y a dónde vamos ahora? Bueno, pues ahora vamos a Ghana. Ahí hay, se ha creado un estilo de música que se llama el High Life. ¿High Life? Sí, porque bueno, este estilo estuvo de moda principalmente entre la clase alta social en los países del oeste de África en las décadas de 1950 y 1960, ¿no? Está muy basada en orquestas de baile que surgían muchas veces de bandas militares o de agrupaciones religiosas y solían interpretar canciones bailables estándar de europeos en reuniones sociales, ¿no? Eran como muy canciones de baile. Ajá, el High Life, y eso suena como a eso, ¿no? Como a vida alta, ¿no? Como a clase pudiente, ¿no? Sí, sí, porque sobre todo se hacía pues eso en salones privados donde había grandes cenas y luego había bailes de estos de bailes de salón, ¿no? Muy glamurosos, y entonces a lo mejor una agrupación que era una banda militar o lo que sea, pues esa noche actuaba y tocaba para estas personas. Para, ¿no?, este tipo de... ¿Y a qué suena? ¿O lo oímos y luego nos lo cuentas? Yo creo que mejor lo oyes porque os va a sorprender bastante. Bueno, pues ahí va la sorpresa. ¿Y el tema se llama? Pues lo tienes tú, Alberto. ¡Ah, bravo! Sí, señor, el de la chuleta soy yo. Vamos a ver, el tema se llama Ghana Freedom. Está claro. Sí. Libertad para Ghana. Y es E.T. Menash. O Mensah. Bueno, pues ahí está. Nananum and elders, Litkis Nihifok, Mensah Saba, Bagrant, Sagin Agete, and all who fought for freedom. Everybody! Toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results. Nos pilla el toro, estábamos aquí charlando y comentando precisamente que esta canción no va a ser muy representativa de los bailes de alta sociedad. Digo yo, que no estarían cantando Ghana Libre ahí junto con toda la gente pudiente, ¿no? Puede ser que fuera la única canción que tocaron y la última. Me temo que la teoría planteada por Manolo, sí, esta canción yo creo que no pega, ¿no? Es que tenía un repertorio muy... Muy escueto. Muy escueto, sí, de una sola canción, ¿no? Bueno, venga. La verdad es que sí, me ha sorprendido. El ritmo era como muy africano y, sin embargo, todo lo que sonaba como orquesta de Duke Ellington, de jazz, y sonaba muy bien, muy bonito, muy fino. Efectivamente. Sí, sí, sí. A ver, estamos, venga, de acuerdo. ¿Para dónde nos vamos ahora? Que tengo hambre de ir, seguir viajando, bueno, por África. Vamos a dejarnos de lo de la alta sociedad, que veo que no ha tenido éxito. Y entonces, por ejemplo, podemos ir a Nigeria, ¿no? Uh-huh. Hay un tipo de música que se llama el juju, que es quizás la más popular que hay en el país. Aunque también se ha logrado introducir en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Se interpretaba básicamente con guitarra, con banjo y con ukelele. Lo que pasa que hacia las décadas de los 60 dio la oportunidad a un músico que se llama Ika Dairo de incorporar también guitarras eléctricas. Ajá. O sea que es una música que está muy basada en la cuerda, ¿no? Porque estás hablando de banjo, ukelele, guitarras eléctricas. Bueno, también lleva una parte de percusión, pero sí, efectivamente. De todas formas, lo que cambió completamente, lo que le dio un aire nuevo a este tipo de música, fue la incorporación de la guitarra eléctrica. Yo muchas veces, cuando estoy viendo fotografías, recopilando información, veo incluso que esta gente tiene guitarras de marcas que yo en mi vida he oído hablar, ¿no? Sí, pues serán luthiers a lo mejor que están en esa zona, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también, que en muchos casos tampoco había un poder adquisitivo alto y evidentemente, claro, la gente no compra una Fender ni compra una Rickenbacker, ¿no? Sino que compra a lo mejor marcas locales que hay. Yo desde luego, claro, podría mirar en catálogos y hay algunas guitarras que veo, me fijo porque me gustan esos detalles, y veo a lo mejor en el mástil la marca de una guitarra que yo creo que no la conoce absolutamente nadie, ¿no? Que puede ser el nombre del que la creo. Pues a lo mejor. Seguramente. Pues mira, puede ser. Vale, y bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Lo tengo yo aquí, es el tema 17 y se llama Congo Kinshasa, de Ika Dairo, que es el que introdujo la guitarra eléctrica. Efectivamente. Ajá. Bueno, pues vamos con él y a ver qué oímos ahora. Oye, oye, oye, Congo Kinshasa. Congo Kinshasa. Escuchando este tema, he reconocido uno de los temas que está utilizando o que ha recopilado José Miguel López de Discópolis, ya sabéis, de Radio 3, en su fonoteca de ritmos étnicos del Civicán. Para el que no sepa lo que es esto, y esto es realmente interesante, José Miguel López ha hecho durante 3 años una labor de investigación, de recopilación de discos de ritmos étnicos de todo el mundo, entendiendo que los ritmos étnicos para él son aquellos en los cuales desde la tradición, desde la música tradicional de cualquier sitio, se ha avanzado hacia algún lado, ¿no? Se ha añadido algún instrumento, se ha metido alguna mezcla y se ha cambiado la forma de la música en aquel país, ¿no? Eso es como él entiende los ritmos étnicos. Y ha creado una fonoteca junto con el Civicán, que el Civicán es un centro cultural que tiene la Caja de Navarra en Navarra. Ha creado esta fonoteca, que evidentemente es una fonoteca como cualquier otra, donde tú puedes ir allí y pedir discos. Ajá. Allí, pero tienes que estar en Navarra. ¿Y las cañas dónde las pides? En las cañas, en el bar de ahí de la, a la vuelta, donde te tomas el sándwich. Y el pincho según los palillos que tengan, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo bueno que tiene esto, y por eso os lo estoy contando, aparte de que sepáis que los navarros tienen la suerte de tener allí una fonoteca como esa, es que José Miguel López lo que ha hecho ha sido reseñar cada uno de los discos con su portada, con su información del disco, de los músicos y una pequeña reseña de cada disco de lo que hay en él, ¿no? Y esto lo han editado en un catálogo que podéis pedir por el ridículo precio de 2 euros. Si llamáis por teléfono, no tengo el teléfono aquí porque se nos ha ocurrido sobre la marcha, pero si lo buscáis en internet, buscáis Civicán, escrito como tal, con V y con terminado en N, y conseguís el teléfono, hay un señor muy amable que hoy mismo me ha tomado los datos, me ha cobrado los 2 euritos, que hay que pagarlo con tarjeta, y te lo envían a casa. Y creo que el catálogo es increíble. Pero vamos a seguir. Los pitos. Ahí están. Bueno, ese gemín me gusta que suenen cuando estoy hablando. Claro, por eso. Claro. Y vamos a continuar con Manolo, con este recorrido que estamos haciendo. Venga, a ver, adjetivo. Increíble, fantástico, curioso. ¿Cuál utilizamos esta vez? Muy calenturioso, ¿no? Calenturioso, calenturiento. Bueno, pues no le vamos a poner adjetivo. No. Vamos a continuar viajando y bueno, pues yo a ver. Le pondría el adjetivo el de contamíname. Bien, ahí está. Contamínanos, venga. Sí. Bueno, pues ahora, si queréis, podemos ver alguna cosa de Zimbabue. Zimbabue. A raíz de su independencia, floreció un estilo musical que se llama el chimurenga, que tiene algunas características técnicas muy curiosas, ¿no? Porque si el sucus se basa también en un cierto ritmo rápido y frenético, pues este quizás incluso lo es más, ¿no? Y suponiendo que el tocar muy rápido la guitarra y hacer riffs rapidísimos sea un plus, suponiendo que eso lo sea, que no necesariamente tiene por qué serlo, pues desde luego aquí hay instrumentistas también que se salen, ¿no? Por la parte alta de la tabla. Bueno, a veces es un plus y otras veces es un verdadero peñazo. Sino que se lo digan a Teddy, que estuvo en una presentación en un clinic de un músico que tocaba muy deprisa, muy deprisa. Sí, sí. Con 2 mástiles, una guitarra con 2 mástiles. Sí. Bueno, es que a lo mejor era un prodigio técnico, pero muy virtuoso, pero que no... Bueno, es que a lo mejor le sobraban 2 mástiles. No, curiosamente fue el inventor de esa guitarra, de 2 mástiles, sí, uno para cada lado. Ya, pero es que a lo mejor le sobraban 2. Sí, yo creo que... O los 10 dedos le sobraban. No, quiero decir que, bueno, que evidentemente antes estábamos hablando de que hay músicos virtuosos de su instrumento. Me da igual, claro, que sea un cello, un violín, la valía, el banjo o los tacones de los zapatos, ¿no? Me da igual lo que sea. Pero hay músicos auténticos expertos. Antes hemos visto el músico que ha acompañado durante mucho tiempo y muchas giras a Juan Luis Guerra, que es un absoluto virtuoso. Aquí yo creo que también los hay. Conozco menos en profundidad el detalle, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que tocan a unas velocidades de vértigo, ¿no? Bueno, pues este señor que toca a una velocidad de vértigo se llama John Chivadura, no es de broma, es su nombre, se llama bueno, así. De hecho, no sabe ni él los dedos que tiene. No, desde luego. Y la canción voy a intentar decir cómo se llama porque es complicado, ¿eh? Se llama Makorokoto. ¿Lo he dicho? Oye. Pues será fácil. Me ha costado, Makorokoto. Y suena así. Thank you. Makorakoto, aquí estamos discutiendo y mirando por dónde seguimos viajando, y en este viaje tan, tan interesante, tan curioso, tan espectacular, y bueno, pues... 15, 12, 10, 6... ¿8? No, estaba de los adjetivos, estaba apuntando a ver... Ah, que llevas el listado. Claro, vale, sí, vale, estoy, muy bien. Estoy apuntando. Entonces, hemos quedado que vamos a poner un temita para terminar este recorrido tan interesante. Un tema de Sucus, pero un tema de Sucus moderno, bien grabado, con buena grabación. Y estamos aquí discutiendo si el 4 o el 5. Claro, a sí, ver. Porque además... Ya no, que el 3 o el 4. Ya que el Lisboa-Dakar no se va a poder hacer este año, claro. Pues entonces hacemos un recorrido por toda África, que nosotros sí que podemos, pues virtualmente. Pues mira, sí. Sin ningún problema. Claro, claro. Y también estábamos comentando que, claro, lo que pasa que es que en África debe ser que no hay tocadiscos que vayan a 33. Sí. O no había. Están acelerados. Porque, o sea, están todos acelerados, todos estos ritmos. Es que van corriendo a todos lados. Debes, claro, claro, también. Siempre con prisas ahí. ¡Voy para allá! Por eso nos ganan siempre luego en el atletismo. Ay. Y bueno, pues a ver, Diplo Dybala and Friends o Diplo Dybala y Machacacha. Cuéntanos. Pues el que más te guste. La verdad es que los dos ya son de épocas más modernas, con grabados de otra manera, y los dos suenan muy bien. Bueno, uno se llama Edemba y otro se llama Chicago. Elegimos. Pues el de Chicago mismamente, por ejemplo. El de Chicago. El que te salga. Pues el Chicago. Vamos a poner a Chicago, de Diplo Dybala, que si no recordáis es el guitarrista más rápido del oeste, ¿no? Efectivamente, aunque visto lo que acabamos de ver, no lo sé yo, ¿eh? No, sí. Yo tampoco. Este también la saca rápido. Joder, sí. Menuda velocidad. Sí. Bueno, pues ahí estamos terminando este viaje por África. De la mano de Manuel Fernández, Manolo, que yo creo que le vamos a fichar más veces para estas cosas, ¿eh? Está muy bien. Otro de estos de así música country, ¿eh? Ah, por ejemplo. No, ahora estamos recopilando incunables del pop rock español, ¿eh? También es un recorrido interesante. Ahí va, Diplo Dybala, Chicago. Makamona komona, oyo te angai na tangwa bomwana, mama. Los jueves de 10 a 11. Calla. Wanananga, baninga ya lisano, yo salangele, basusu ya mabe, sheria ea. Wana oye ba komona baninga lisano mingi to komona matiti mabe. Lelo na temi lelo ngana mo kovanda na baninga senga kaspe mayele mosusune akoluka kaka fe azua astika baninga na katia boale. Bonini mokili ya nzambe tonda makambo koto akela bato na motema bolingi bamitango nzeba nzambe pesa edumbu oesala mabe ezongela ye. Mama makambo na komona oyoyo te ya ngai na tango apomona mama. Mwana nanga baninga ya lisano yo sala ngele basusu ya mabe sheria eya. Mwana oye bakopona baninga lisano mingi to komona matiti mabe. Los jueves de 10 a 11 Mikaya. En el callejón del hambre. Venga, dilo tú. Comemos de todo. Y hemos terminado el viaje por África, ahí en esa parada. Pero no podemos terminar sin darle las gracias a Manolo por habernos traído este disco fantástico, ¿eh? Y decirle que le esperamos aquí en cualquier otro momento, con sus recopilaciones, sus ideas o cualquier otra música que quieras traer. Vale, pues nada, ya sabes que estamos trabajando por ahí en alguna cosa y en cuanto tengamos la oportunidad, pues la traeremos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Estupendo, por muchísimas, venir. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias y a vosotros. Bueno, pues aunque sea más tarde de lo normal, vamos a darnos nuestro respiro. Sí. Ha llegado el momento de respirar, darle una oportunidad a la poesía y ponernos un poemita de, en este caso... ¿Un poemita? Sí, un poemita. Con, ¿quién puede ser? ¿Un autor? Ya sabéis que vamos combinando entre gente que conocemos y nos manda poemas o los locuta ellos mismos o poetas grabados por sí mismos. En este caso es José Hierro, ese señor con esa cara... Gran poeta. Gran poeta, uh-huh. Y con esa cara tan... Iba a decir dura, no es que tenga la cara dura, sino que tiene una cara como de tierra, ¿no? Como de mar, como de marinero, de sí, alguien... ¿Mm? Una persona fuerte. Bueno, pues aquí se nos pone tierno y ponemos a Mestizay de fondo para escuchar Junto al Mar. Señorita García, acuda a Caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Junto al mar. Si muero, que me pongan desnudo. Desnudo junto al mar. Serán las aguas grises mi escudo y no habrá que luchar. Si muero que me dejen a solas, el mar es mi jardín. No puede quien amaba las olas desear otro fin. Oiré la melodía del viento, la misteriosa voz. Será por fin vencido el momento que siga como hoz. Que siega pesadumbres y cuando la noche empiece a arder, soñando, sollozando, cantando, yo volveré a nacer. Ya que dejé, Con las voces espectaculares de Mestizay, José Hierro nos ha recitado un poema muy bonito, muy interesante, que se llamaba Junto al mar, y hemos tenido ese momento de respiración de parar, después de tanto viaje por África, ¿no? Claro, ya nos relajamos un poquito, ¿eh? Ahí con esto, el sonido del mar. Me sigue dando aquí el micrófono este unos... pero yo supongo que ese será el idioma Zulú también, ¿no? También, debe ser que al micrófono ese le ha entrado ya, debe ser que es muy mayor. No, prematuramente a mí puede ser también, ¿no? Que me vaya dando... Mis cuerdas vocales estén... No, bueno, también. Hablando en Zulú. En Zulú. Bueno, pues el que no habla en Zulú, pero cualquiera diría que sí, es nuestro amigo Serraro, ya sabéis. Ese de Music for Films. En su página lamundial.net, en la parte by the face, encontráis a este señor que pone todas las semanas, nos pone pues su guión escrito para esa película que no existe. Y esta noche pues tenemos una visita a la selva. Y a este señor parece que le pasa algo. No sé. Esto se llama Gramola. La cámara es la protagonista de la escena. Se desliza por una ajada pared lentamente hasta que encuentra una ventana. Hace un zoom para mostrar lo que se ve a través de ella. Un viejecito, estilo Gepetto, deja caer la aguja de la gramola sobre el disco de vinilo. Empieza la melodía. La cara del hombre es toda melancolía. Se acerca a la ventana, apoya los codos en el alféizar y suspira. Aunque admira lo que está viendo, echa de menos la civilización. La cámara se coloca detrás del abuelo, cuya silueta queda al contrasol, que produce la filtración de la luz a través de las copas altas de la selva que se echa encima de la cabaña. Algo no va bien. Hay un no sé qué maligno en el bosque, una sensación que se va acercando. El hombre lo sabe, pero no le importa demasiado. Está resignado. Hace tiempo que lo esperaba. La cámara salta por encima del viejo y se introduce en el bosque, buscando despacio. Pues eso. Vigilad el estrés. Ya sabéis, vigilad el estrés, dice Serraro. Y si lo dice Serraro, habrá que vigilarlo, porque él debe saber mucho de esto, ¿no? Sí, yo creo que está puesto, pero vamos. En el estrés, vamos, pero puestísimo. Y en S4, en S5, todo lo que sea es. Bueno, pues llegados a este punto tenemos que hablar de unos amigos nuestros, un colaborador del programa, nuestro amigo Fernando, ese que se fue al Festival de Blues de Cazorla a entrevistar a todo el mundo. Hombre, Fernando, ¿cuánto tiempo sin hablar de él y del Festival de Blues de Cazorla? Bueno, pues Fernando y su grupo, Railroad, han estrenado página web. Uh-huh. Podéis visitarla, www.railroad.es. Y allí pues han dejado algunas demos, algunas canciones que están empezando a grabar, porque por fin están empezando a grabar temas. Y pues vamos a poner una musiquita bluesera que nos han dejado en su página, que tiene un nombre muy extraño, debe ser una demo, no he podido hablar con Fernando. Pero es suya, es una grabación suya. Sí, es una grabación suya, del Railroad, y se llama Extra Jimmy's, todo junto. Bueno. Extra Jimmy's. Si entráis en la página, veréis pues lo típico de los músicos, las descripciones y una agenda en la que podéis ver los sitios en los que va a tocar. Y bueno, creo que la semana que viene tiene conciertos para la semana que viene y para la siguiente. Así que si os apetece un buen blues, ya sabéis. Ahí está Fernando pegando esos berridos que pega tan estupendos. Sí, sí, sí. Con Railroad. Y suena así. Bueno, pues esto suena bien en esta grabación, que al fin y al cabo es una demo, en la que no suena la voz de Fernando, por desgracia. Claro, pues, lo podía haber puesto un poquito ahí, por lo menos comentando, ¿no? Claro, pues no suena. ¡Oigan ustedes! lo que van a escuchar si van a un concierto del Railroad. Esta es una buena base. Para cantar encima, sí señor. Ahí está. Y pues ha llegado ese momento tan estupendo de todas las noches cuando Teddy nos presenta el relato. A ver, Teddy, preséntanos el relato. Bueno, pues este relato, lo conoces tú más que yo, se llama El presidente de Toshiba, que podría ser un actor norteamericano, por ejemplo. Por ejemplo. Con la película esa tan famosa, que no voy a decir cuál es, así os quedáis con la duda. Ya decimos demasiadas cosas. A ver. No solo vamos a decir adjetivos, vamos a ver. No lo hemos encontrado por internet, uh-huh. Estaba en un Gmail, por ejemplo. En un blog. En un blog. Spot, por ejemplo, ¿no? Ahí también. Está, un blog Spot. Ahí está. Bueno, pues uno de esos, de tantos. Y cuidadín con él, ¿eh? Cuidadín, ahí vamos. Atención. Ahí está el presidente de Toshiba. Llueve. Francesca me llama y me pide el vídeo. Le digo que no lo tengo, que lo destruí. Me regaña. Me dice que cómo. ¿Que por qué lo hice? Le digo que trato de no conservar nada que me involucre con mi pasado de artista porno. Me dice que soy un tonto, un pelotudo. Que justo ahora conoció a un marino japonés que pagaría cualquier cosa por un porno amateur patagónico. Y yo el recontra pelotudo no lo tengo. Le pregunto cuánto pagaría el marino japonés. Ya te digo, me dice. Escucho hablar entre susurros. 500 euros, me dice Francesca. Le digo que venga ahora y le hacemos uno. Me dice que el marino japonés quiere participar. Entonces, son 10.000 euros, le digo. Es un marino japonés, me dice. No es el presidente de Toshiba. Y me entra la duda. ¿No será el presidente de Toshiba que se hace pasar por marino japonés? Dile que son 250.000 euros. Le grito, excitado. Me corta. ¿Qué se creerán estos presidentes de multinacionales que quieren obtener todo a 500 euros? Colors you are flooding. el rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. Bueno, ya ha llegado esa hora en la que Tony nos cuenta las perlitas de jazz latino. Tony. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, que hoy te oigo menos que otros días. Dinos buenas noches otra vez. Hola, buenas noches. Ahora sí te oigo bien. Ahora estupendo. Me... Buenas noches, hombre. A ver, ¿qué nos traes esta noche? Que estamos muy acurrucados aquí. Os traigo una bomba. ¿Una bomba? Ildefonso Poncho Sánchez. Ildefonso Poncho Sánchez. Eres un percusionista heredero de Tito Puente, Machito, Tito Rodríguez, etcétera. Y que nos trae un tema que en el año 90, que en el 83, se llevó un Grammy. ¿Un Grammy? El tema se llama... ¿Con esta canción? Con esta canción, precisamente el tema que vamos a oír esta noche. Sí. El tema se llama Bien Sabroso. Bien Sabroso. Bien, y os recomiendo el último disco de este señor. ¿El último disco de Poncho Sánchez? Se llama... Vamos a ver si lo recuerdo, Raise Your Hand. Raise Your Hand. Y dentro hay una versión de Knock on Wood. ¿El Knock on Wood? En plan salsa. Una especie de mezcla de funk y boogaloo. Oh. Increíble. Bueno, bueno, pero eso no lo tenías que haber traído. Nos has puesto los dientes largos para aquí. Para la próxima. Para que lo busquéis. Bueno. Bueno, pues nada, vamos allá con Poncho Sánchez y el Bien Sabroso. Venga, Tony. Hasta la semana Hasta la semana que viene. Chao, chao. Pues yo creo que esta vez nos van a dejar subir al tren, te digo, porque estamos con el tío que llama a la puerta, otra vez. Hola, soy el presidente de Toshiba. ¿El presidente de Toshiba? ¡Corre! ¡Corre, que se nos pega! ¡Teddy, corre! Oye, oye, Alberto, ¿qué es él? ¿Qué es él, tío? ¿Qué es el presidente de Toshiba? ¿Y quiere 250.000 euros por un vídeo, Sí, sí, sí. ¿Con nosotros? Sí, sí, sí. Oigan, esperen, soy el presidente de Toshiba. No, esperen. corre, Teddy, corre, que lo cogemos ya. Buenas noches, adiós. Adiós.